Down, down, down, down, down, down, down. Estamos con Maxi Truso y To Make Noise. Esto se llama The Same Old Story. Ahí está Pau de Saladillo también que nos escribe. Hernán que dice buen día. Hola, dice quiero tío Lucas. Buen día, Carlos, me pasas Ricky Iglesias bailando. Quiero tío Lucas, dice Cintia de Saladillo. Está Lourdes de Roque. Ahí está Blanquita también de Roque que nos escribe. Marcos de Roque también. María de Saladillo, hola Carlos, qué linda mañana disfrutando junto a vos, ya que mi trabajo no me permite escucharlos, estaremos, ¿qué dice? Ah, mire vos, de vacaciones está Cris. Hola, buen día Carlitos, quiero tío Lucas, dice María de Saladillo, también están allí, bueno, escribiéndonos, de a poquito van llegando y se arman los textitos cuando llegan, cuando son muy largos. Vamos a más títulos. Estamos en las 9:36 en esta mañana en vivo de la radio, compartiendo con vos esta jornada, metiéndonos de lleno con más títulos, con esta temperatura ya 18 grados, ¿eh? ¡Apa! Va subiendo rápido la temperatura. Viento del oeste a 5 kilómetros por hora. Título de tapa de Clarín, el gobierno insiste en que no habrá devaluación. El tema del día de Clarín, ante los rumores del mercado, el gobierno insiste que no habrá devaluación. Lo aseguró el ministro de Economía en una reunión con industriales y también lo dijo el nuevo presidente del Banco Central en dos encuentros con banqueros. Vanoli criticó además la suba del dólar que impuso en enero Fábregas, su antecesor. Esto me hace acordar que salgan a decir que no haya devaluación, me hace acordar el que puso dólares. Recibirá dólares, no sé por qué, pero me hace acordar a eso. Dólar ahorro, descartan cambio en la venta de divisas a través de la AFIP. Dólares y reservas, un tango interminable, en análisis de Alcadio Onia. Independiente se trajo un buen punto de Mendoza, fue 2-2 con Godoy Cruz. Después del clásico, la AFA paró a Vigliano por sus errores en el River Boca, no dirigirá cuando regrese de un curso de la FIFA. ¿Qué más? Brasil, la corrupción calienta el balotaje, acusaciones cruzadas, ya se perfila como eje de la dura disputa entre Dilma y Aécio Neves. Los votos de Marina serán clave el domingo. El P.T. Porque sí. Es el título de Clarín. Yo te lo leo. ¿Querés que te lo lea tal cual? El PT. Consiguió mantener el dominio en el Congreso. Te juro, dice eso. Te juro que dice eso. El PT consiguió mantener el dominio en el Congreso. En rojo está encima. Qué bárbaro. Esto fue en Capital. Mató a su mujer, a su hijo y se suicidó. Tenía 73 años. Le dejó una carta al portero. Nos van a encontrar a todos muertos. En el mundo... El primer contagiado de ébola fuera de África, una enfermera española que había cuidado a los pacientes. Nobel de Medicina por el GPS cerebral, un investigador argentino trabajó con los galardonados. Cavallo absuelto por el mega canje, lo decidió un tribunal, el ex ministro se abrazó con su mujer Sonia. Y en el destacado, la viñeta destacada de Clarín al espectáculo y a los artistas, Downey Jr. de pobre a rico. El actor más cotizado del mundo le dijo a Clarín que todavía se acuerda de cuánto le costaba el alquiler. Está muy bien, hay que recordar los orígenes. Este tema originalmente lo hacía Roque, lo grabó Roque Narvaja, es de Roque Narvaja, pero Andrés León hace esta muy linda versión, dale. Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos nos casamos de mañana. Era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Después de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, carne de carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda. Voy mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida. Y espero despierto. Todos juntos en el corito. Qué lindo. Yo no puedo cantar. Soy un desastre. Qué lindo. No me vengan con Arjona, escucha esto. Roque Narvaja ya antes, ¿no? Ah, muchos años antes de Arjona, ¿no? Hacía cosas increíbles como esta. Me encanta. La versión de Andrés León de Menta y Limón, el tema increíble de Roque Narvaja. Argentino, radicado en España, exitoso, claro. Unas baladas increíbles. Nos vamos a una pausa muy chiquita. Estamos en las 9:43. El termómetro se quedó tranqui, por suerte, en 18 grados. Ya estamos volviendo con más. Dale. ¿Ha recibido inspección del Ministerio de Trabajo o de su ART o de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo? Si ha recibido alguna intimación, permítanos que le ayudemos a responderla para no incumplir la ley y ser multado. El ingeniero Guillermo Candia le asesora de acuerdo a la normativa de aparatos sometidos a presión y las capacitaciones y sus certificaciones de acuerdo a la Ley de Riesgos del Trabajo. Cumpla con los relevamientos de riesgos laborales. Actualice su comercio o industria de acuerdo a las nuevas reglamentaciones de seguridad e higiene. Ingeniero en seguridad e higiene en el trabajo, Guillermo Candia. Teléfono 2344-1544-7354. Email ingenierocandia@gmail.com. Las nuevas tendencias en moda para chicos están en Grisino, con sus nuevas marcas, Haya Paz y Volando. Ropa para chicos hasta 18 años, con mucho color y los diseños más divertidos. Toda la colección Primavera-Verano 2014-2015. Grisino, 100 días de colores. Ropa para jugar, con nuevos dueños. Berro 344, Roque Pérez. Nuevos platos principales de Galway, únicos. Como vos, con los sabores inconfundibles que propone nuestro chef. Galway, The Irish Bar.

mía. Si contigo no se puede, mejor que no me enrede. Lo que quieres de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. No me ves. Desde lejos no me ves. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Por el ojo de tu cerradura, no seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle, es mía. Quisiera, pero nada dura para siempre. Lo que querés de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, desde lejos. Ratones Paranoicos y Andrés Calamaro, desde lejos no me ves. Las 9:53, seguimos con un poquito más de info en esta mañana en vivo de la 106, un salpicadito de los títulos de Infobae. Cristina Kirchner encabeza el acto para promulgar el nuevo Código Civil. Será desde las 18:30 en el Museo del Bicentenario, desde La Rosada, que es el espacio que elige la Presidente para presentar medidas que considera de suma importancia. Reiteramos, 18:30 será en el Museo del Bicentenario. ¿Qué más? Nos vamos al deporte, al tenis. Rafa Nadal tiene apendicitis, pero no se quiere operar. ¿Qué le pasa al Rafa? El tenista español declaró que se le detectó inflamación y los médicos recomendaron cirugía, pero prefiere un tratamiento conservador. ¿Qué un problema? ¿Qué tiene Rafa? ¿Un problema religioso? Otro que está en problemas de salud, Sofovich, que está respondiendo bien, pasó la noche sin fiebre. El doctor Luis de la Fuente contó que el estado de salud de Sofovich es estable. Está internado en la clínica suizo-argentina. Juan Graña, allí en su columna, titula: la fábrica aeronáutica que aún no hizo ni un solo avión tendrá este año un déficit de 544 millones que garpamos todos, ¿no? Es la primera empresa estatal, que se llama FADEA, que reconoció que esas eran las pérdidas del periodo. Todavía no hicieron un avión, ¿eh? En el 2011 habían prometido 40 aviones Pampa 3 y todavía no terminó ni uno, dice Juan Graña. Este año contrató a un empleado administrativo cada 3 días, pero no tomó ni un solo técnico. Impresionante. Estaba ebrio y drogado, atropelló a un nene, lo mató y huyó. Para la justicia debe estar en libertad. Es muy fuerte, La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos excarceló al conductor hasta que se inicie el juicio oral. Está inhabilitado para manejar y deberá seguir tratamiento por su adicción en las drogas. ¿Escuchaste? Estaba ebrio y drogado. Atropelló a un nene, lo mató y huyó y para la justicia debe estar en libertad. Premio Nobel de Física para los inventores de los LEDs, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Tsuji Nakamura. Los que inventaron los LEDs, ¿viste las lucecitas rojas de los aparatos? Bueno, esos son un LED, hay miles. Los japoneses se destacaron por la invención que permitió generar fuentes brillantes de luz blanca que ahorran energía, dice la academia. Bueno, 4 empresas ya están en la recta final de la licitación del 4G. Movistar, Personal, Claro y Arlink están precalificadas para avanzar el proceso licitatorio de la conectividad de cuarta generación para participar de la suba del espectro. ¿De quién es Arlink? Habrá que ver. Esto se va a realizar a fin de mes y se va a adjudicar a mediados de noviembre. A partir de ese momento podrán comenzar instantáneo para prestar el servicio. Me imagino la infraestructura que van a desplegar. Bueno, Peugeot podría mantenerlos suspendidos hasta fin de año. Escuchaste este tema, ¿no? 1.200 empleados de la planta del Panomar. La medida está vigente pese al Procreauto. No tenemos fecha para el fin de suspensiones, dijeron desde la UOM, el gremio que los representa. Bueno, y finalmente la selección llegó a China y la gente enloqueció con Messi. La Pulga fue uno de los últimos en bajar del micro y el más aclamado por la gente, que se agolpó en la puerta del hotel de Beijing, donde los argentinos se alojan durante la gira que incluye un partido ante Brasil y otro ante Hong Kong. Ahí estamos con algún salpicadito de títulos también de Infobae. 9:57, tenemos que irnos a la pausa rápido con 18 de temperatura, parece que ahí se quedó. Viento del noroeste a 14 kilómetros por hora porque esperamos nuestro móvil dulce que está en algún lado con las superfacturas de Supercelese. Dale. Presentó Ellas. Calzados y carteras para la mujer que busca un estilo. Ellas, con las últimas tendencias en calzado femenino. Belgrano 3339, Paseo El Nacional, Local 2. Teléfono 452325. Búscanos en Facebook. Ellas Saladillo. No te pierdas las ofertas desde 290 pesos. Conoce la nueva colección Primavera-Verano 2014-2015. Horario de 9:30 a 12:30 y de 17 a 20:30. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales, como el hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Nuevos dueños, Wi-Fi, con la opción de pequeños caterings o eventos privados en el resto o a domicilio. Desayunos, almuerzos y cenas. Gran variedad de vinos para los paladares más exigentes. Menúes, celíaco e infantil. Playa de estacionamiento. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02344-1541-0005. Facebook, Sociedad Rural. General Alvear. Agua pura por naturaleza. Ciudad Luz. Pedidos 430-899. Vos sonreí que del resto nos ocupamos nosotros. PMS Fotografía. Bodas, cumpleaños de 15. Books, True Story. Bautismos, cumpleaños infantiles. Gigantografía en las medidas que vos quieras. Envíanos las fotos por mail y te la imprimimos.